Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Saludamos a Miquel Bada, director de marketing de Adobe Systems Ibérica. Una de las novedades que estamos viendo en Mobile World Congress 2012 es Adobe Photoshop Touch, que está cautivando la atención de todos los asistentes, ¿eh? Sí, hola, buenos días. Efectivamente, hemos lanzado y hemos anunciado la disponibilidad ya inmediata de Photoshop Touch para iOS, que se puede descargar. Y realmente lo que es fascinante es que tiene las principales características del Photoshop que ya conocemos en nuestro Mac o en nuestro Windows, adaptadas al mundo de las tabletas, y está causando, como bien decías, pues furor en lo que es la feria. Sí, realmente mucha expectación. Además, los presentadores lo están haciendo muy gracioso. Estamos viendo fotografías de la Gioconda con caras de múltiples personas que se acercan a los stands. Sí, y no solo esto, aquellos que tengan la ocasión de poderse pasar, por ejemplo, en Plaza Cataluña, aquí en Barcelona, pues hay un equipo de gente que está en la calle realizando no solo fotografías y adaptándolas, sino también está haciendo caricaturas de la gente que luego son mandadas a través de la nube para que se impriman camisetas y puedan recoger y llevarse una camiseta pues hecha por un caricaturista. Una forma, digamos, de promover la disponibilidad del producto, pero que realmente está atrayendo mucha gente a esa nueva versión del producto que estamos lanzando estos días. Nuestros oyentes se estarán preguntando, bueno, pero a lo mejor Adobe Photoshop Touch es muy caro. Estamos hablando de precios que tienen poco que ver con los precios en el ordenador. En el caso del Photoshop Touch, el precio que tiene es de 9,99 €, o sea, 9,99, 10 euros. Es un precio, yo creo, razonable. Es un precio razonable, sin duda, y quizá una de las cosas que merece la pena mencionar de Photoshop Touch es que se conecta a través del servicio en la nube con el Photoshop que tengamos instalado en nuestro Mac o en nuestro PC. Una de las características que tiene, sobre todo aquellos que se dedican a nivel de tratamiento de imagen profesional, es que ahora podrán utilizar el tablet para hacer sus primeras pinceladas, sus primeras ideas, cuando lleguen luego a su despacho, poder seguir trabajando con ese mismo concepto. Es decir, la aplicación por sí sola funciona correctamente, aisladamente si se quiere, en el tablet, pero adicionalmente tiene una aplicación para todos aquellos profesionales que luego quieran sincronizar esas creaciones que han hecho en el tablet funcionando en el Mac o en el Windows. ¿Qué otras soluciones móviles estáis presentando? De hecho, estamos presentando muchísimas. A nivel profesional, se nos están acercando mucho son todos los profesionales que están en el mundo de la edición. Una de las novedades que estamos anunciando va en línea a lo que es nuestro DPS, el Digital Publishing Suite, que básicamente permite crear experiencias atractivas en publicaciones digitales para tablets. La creación de revistas que tienen la capacidad de mostrar una riqueza visual, incluyendo vídeo, incluyendo llamadas a páginas web, incluyendo gráficos en movimiento, visiones en 360 grados, etc. Una de las cosas que estamos anunciando es que hay ya más de 1.500 publicaciones realizadas con nuestra tecnología en las diversas stores o en las diversas tiendas electrónicas para tablets, y que de las top 20, 14 de ellas están realizadas con Adobe Digital Publishing Suite. ¿Qué requisitos necesitamos para empezar a trabajar con las soluciones de Adobe para hacer las publicaciones electrónicas? Las publicaciones electrónicas utilizan para su creación las mismas herramientas que se están utilizando para la edición impresa. Básicamente, el elemento clave es nuestro programa de maquetación, que es InDesign. Con InDesign se puede hacer la publicación tanto para el medio impreso y ahora también para las tablets. O sea, este es el núcleo principal. Luego, esto va ligado con un servicio en la nube que llamamos DPS, que lo que permite es empaquetar esas publicaciones que hemos creado y lanzarlas luego pues en el App Store o en el Android Market para su distribución en las tablets. Está claro que el futuro de las publicaciones electrónicas, de las revistas, los libros, está pasando por dispositivos móviles como, por ejemplo, el iPad que llevas en tus manos. ¿Cómo se plantea el futuro Adobe con estas oleadas que hay de nuevas tecnologías que están surgiendo momento a momento? Mira, yo te diría que en nuestro ADN está sobre todo la creación de contenidos. Lo que estamos viendo con la aparición de los tablets, te diría, es de que hay una proliferación del consumo, como bien decías, de contenidos digitales, y por lo tanto nuestra tecnología lo que va a permitir es crear contenido para estos dispositivos. Sin embargo, lo que estamos también, y Photoshop Touch es una muestra de ello, es que estamos convencidos de que estos dispositivos no van a ser solo elementos de consumo de la información, sino también elementos de creación de información. Por lo tanto, nuestra apuesta sigue siendo casi la misma que hemos venido haciendo durante muchos años, que es crear las mejores herramientas para la creación de contenidos. ¿Qué novedades puedes presentarnos de vuestra tecnología AIR? Bueno, AIR, la verdad es que estamos viendo que es una tecnología que está teniendo grandes adeptos, sobre todo por la parte de la comunidad de desarrolladores, porque les permite crear una vez una aplicación y distribuirla en los diversos dispositivos que hay en el mercado. Por lo tanto, muchos desarrolladores se están encontrando ante el reto de qué hacer, para qué dispositivo desarrollar mi aplicación. Con AIR lo que estamos dándoles es una tecnología que les va a permitir distribuir esas aplicaciones que crean en cualquier dispositivo. Gracias por ofrecernos las novedades que está presentando Adobe Mobile World Congress. Gracias a vosotros. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Territory Mac con Jaume Angulo.